Vamos a quedarnos con ese primer encuentro con la actualidad local que tiene que ver con el Día del Padre. Ya sabes, llega dentro de varias jornadas, este próximo viernes 19 de marzo. Y en torno a esa cita, como saben, bueno, pues cada año desde la Delegación Municipal de Comercio se pone en marcha una de sus campañas que desarrollan a lo largo de todo el año con diferentes motivos y con el objetivo, en definitiva, de, además de crear actividades, pues apoyar a distintos sectores comerciales. Vamos a recordar en ese sentido que todavía es posible participar, así que todo ello nos lo va a contar a continuación la propia delegada municipal de Comercio, del Mayor, como saben, y de la Escuela Municipal de Música, Remedios Trujillo. Remedios, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues una nueva iniciativa en ese sentido, en torno a la Delegación de Comercio, de la que ya hablábamos en su momento, lo anticipábamos, pero bueno, hemos entrado ya en la última semana, en la definitiva. Este viernes será ese sorteo. Si te parece, comentamos un poco, lo recordamos, la dinámica, porque todavía es posible participar, así que para los más rezagados, para que lo recuerden, si te parece. Sí, todavía están a tiempo de participar en el día de la campaña, esa del Día del Padre. Como tú ya hemos comentado hace unas semanas, pues pusimos en marcha esta campaña. Era tan sencilla como ir a cualquier la participación era que tenía que ir a comprar en cualquier establecimiento de, bueno, en este caso será una librería de la localidad, decir que todas ellas participan, tanto Fábula, Ismael, Alambique, Obeli, etcétera. Y comprando cualquier artículo allí en la papelería, pues pide tu lámina y haces un dibujo pues dedicado a tu padre, de lo que tú quieras. Claro, cada uno es libre de elegir lo que quiera expresar en el dibujo. Y pues a las 20 personas que sean agraciadas en el sorteo que se va a celebrar, pues se estampará el dibujo que haya diseñado en una camiseta que será para regalársela al padre. Así que tan sencillo, y que decir que todavía están a tiempo, que quedan unos días, hasta el jueves por la tarde pueden llevarla a la oficina de turismo. Además, el recordatorio, porque me comentabas, ¿no?, que se han retirado un buen número de plantillas de las distintas librerías y papelerías, y por tanto, bueno, pues tienen que entregarla, todavía hasta el jueves se puede. Sí, tanto todas la librería allá han repartido las láminas, y algunas de ellas pues han duplicado el número, que se habían dado unas 30 láminas por cada librería, así que si se entregan pues un número considerable de personas, decirles que eso, que todas aquellas personas que la han recogido pues que la vayan entregando en esos 3 días que quedan, tienen tiempo. Así que, evidentemente, el objetivo es también, ¿no?, dar un impulso, en este caso, al sector de las papelerías, de las librerías. Todas participan, por tanto, bueno, pues en cualquiera, ¿verdad?, de las compras que realizamos para el colegio, para, bueno, pues otras actividades, pues simplemente con eso ya vamos a poder tener la plantilla, y, bueno, una vez que se haga el dibujo, entregarlo, y después ya sí que sería, no es un concurso como tal, sino que se trata de un sorteo puro y duro. Sí, es un sorteo, nada, que es tan sencillo como eso, es un sorteo de todos los dibujos que se hayan presentado, pues el sorteo serán 20 personas, serán las agraciadas de las personas que hayan presentado el dibujo. Y Y no, como te he dicho, es que no es tan sencillo como eso, y el regalo tan bonito y que puedes tener para el día de tu padre, sin que no tiene muchos requisitos, solamente la participación es comprar algún producto en cualquier librería. Así que es una forma, además, ¿verdad?, evidentemente, de valorar cada uno de esos dibujos que hacen nuestros hijos, y qué mejor forma, además, de guardarlo, ¿no?, de tenerlo de recuerdo para el futuro, que estampado en una camiseta, como decimos. Y bueno, pues es muy muy sencillo, de aquí hasta este próximo jueves. Por tanto, bueno, pues animar en ese sentido. Ya hay participación, como decimos, pero también hay muchísimas plantillas que se han retirado y que todavía se pueden pasar, por tanto, por cualquiera de las librerías, son todas las que participan, ¿verdad?, de nuestra localidad. Sí, la librería, todas participan. Como te he dicho, las 5 librerías que tenemos en la localidad, pues todas participan. Ellos lo que te hacen en la librería es darte la lámina y ya, como te comentaba, pues ya cada persona, cada niño, cada niña, pues elige lo que quiera en su lámina y nada, pues llevarla a la oficina de turismo y entrar en el sorteo. Como te he dicho, hay bastantes láminas repartidas, así que vayan entregándolas, que quedan 2 o 3 citas y que aún están a tiempo, incluso los que no hayan retirado, que todavía pueden ir a la librería si quieren y pueden participar. Pues ya lo saben, ahí está esa ocasión de contar para el futuro con ese recuerdo, serigrafiado en una camiseta, un total de 20 camisetas que se van a sortear el próximo viernes, y por tanto hasta el jueves por la tarde es posible llevar hasta la oficina de turismo esos dibujos. Es una forma también... Perdona. Sí, dime, Remy. No, sí, decir que hasta el jueves por la tarde, el horario de la apertura de la oficina de turismo, pues pueden entregar la lámina. No, te comentaba que, bueno, pues es una forma de apoyar a las papelerías, las librerías, igual, ¿verdad?, que en otros momentos, al cabo del año, pues se están desarrollando otro tipo de iniciativas. De hecho, bueno, pues ya estáis preparando, ¿no?, prácticamente también lo que es el Día de la Madre y la campaña que se pondrá en marcha. Pues sí, Juan Carlos, una vez que ya finalicemos esta campaña, pues ya estamos preparando, aunque la próxima, que es el Día de la Madre, que es el día 2 de mayo, así que hay que prepararla ya con antelación para que el día 2 de mayo pues se celebre este día. Recordemos que se van enlazando las iniciativas, por ejemplo, por parte de comercio en Navidad. Después llegó pues San Valentín, pocas semanas después el Día del Padre, después llegará el Día de la Madre. Bueno, pues distintas iniciativas que posteriormente, en torno al Día del Petaquero. La verdad es que, bueno, pues a pesar de la situación en la que estamos, se trata de iniciativas que se han querido dar continuidad más que nunca en estos momentos, ¿verdad?, para apoyar al comercio local. Sí, aquí no se para de las campañas, como tú bien has dicho. Hemos estado todo desde que comenzó la pandemia, pero es verdad que desde el mes de diciembre ha sido desde Gracias por elegir Ubrí, que el árbol de la suerte, en San Valentín, como bien has dicho tú, ahora el Día del Padre, el Día de la Madre, a continuación, y este año pues habrá también una novedad, que será el Día del Petaquero, que también queremos hacer una campaña, bueno, que vamos a hacer una campaña también para ese conmemorar el Día de nosotros, el Petaquero, sin que no paramos en ese aspecto, no se para. Pues todo ello, dentro de lo que es el ámbito de comercio, la Delegación Municipal de Comercio, también iniciativas de las que hablamos dentro de la delegación del mayor, ¿verdad? Con distintos talleres online, de la misma forma, ¿no?, adaptándoos a las posibilidades y a la situación actual. Hablamos de 3 talleres, uno de los cuales, bueno, pues el primero de ellos, ¿no?, se va a poner ya en marcha. Sí, el primero de ellos ya se va a poner en breve, ya está grabando con Celo y ya se va a poner en breve en marcha. Todavía pueden aportarse todas las personas que quieran a cualquiera de ellos. Decir también que hemos abierto más las posibilidades de informar a la persona, a las mayores en este caso, porque todo el mundo no tiene redes sociales. Entonces, hemos decidido que tanto en las asociaciones de vecinos como en otras asociaciones, fibromialgia, disica, pues hemos puesto en contacto ya con alguna de ellas, y es verdad que nos vamos a poner en contacto con todas. Con lo que es las asociaciones de vecinos, nos hemos puesto con todas en contacto para que se lo comuniquen a los mayores que tengan en sus barrios, y el que quiera participar, pues se pongan en contacto con cualquiera de ellos de la asociación, y ellos se pondrían en contacto con nuestro técnico del mayor, nosotros lo apuntaríamos, pues, o le informaríamos de todas las actividades que vamos a ir haciendo, realizando durante ese año, todo el año, todas las que vamos haciendo. Desde ahora, desde estas que estamos haciendo, tanto de manualidades como de otros talleres que estamos haciendo, pues para darle, como te he dicho, por la oportunidad de que aquellas personas que no tienen las redes sociales, pues también lleguen a ellos y puedan participar. Como no se pueden ahora mismo actuar en ninguna de las asociaciones, pues sería para recoger material, para informarle, pero por lo menos para tener un contacto con ellos y, como te he dicho, para abrir más la posibilidad de los mayores a enterarse de todas las actividades que se hacen y que no les llegan a ellos. Bueno, pues además se cumple ahí un doble objetivo, ¿no? Porque se sigue apostando por las actividades para los mayores, para que estén activos, y es una forma también de, bueno, pues que el tejido asociativo, los colectivos, las asociaciones de nuestra localidad, bueno, pues también tengan ese contacto, aunque sea solo mínimo, bueno, pues como es posible ahora mismo con esa característica. Pero bueno, que en definitiva, que también esos colectivos estén vivos y tengan actividades de las que informar, etcétera, ¿no? Claro, es de informar, porque por desgracia no se puede realizar ningún taller, que eso es lo que nosotros el año pasado comenzamos a hacer, actividades en diferentes asociaciones, que íbamos a hacerlas en todas, pero ya llegó la pandemia y fue imposible. Ahora igual tampoco pues se pueden realizar, pero sí queremos que ellos, por lo menos su presidente, las personas que están allí en la asociación, pues les informen y que ellos puedan ir al ayuntamiento o a donde el número de teléfono de contacto que nosotros tenemos, y por eso el contacto con la técnica del mayor y de todas las actividades o todas las que se van a ir haciendo, que ahora también estamos preparando unas actividades junto con el concejal de participación ciudadana, Antonio Martés, y tanto como también por parte del concejal de turismo con José Antonio Orellana, pues también estamos preparando una actividad un poquito más participación, y entre las tres delegaciones pues nos hemos puesto en contacto pues para hacer algo también con los mayores. No sabemos también lo mismo, está es para los mayores, pero estamos barajando la posibilidad de que sea intergeneracional también, para que los mayores pues estén con jóvenes, pero no sabemos porque en la circunstancia tampoco quiere mezclar tantas personas, aunque sean de su familia, ¿sabes? Entonces, ahí estamos barajando la posibilidad de cómo actuar todavía, en este caso. Pero sí que es verdad que estamos entre varias delegaciones haciendo cosas en común para ponerla en práctica con los mayores. Dejamos solo, ¿no?, ese anticipo, y habrá más detalles próximamente, ¿no? Sí, eso un poquito adelante. No te voy a desvelar tan pronto. Bueno, pues iremos comentando esas iniciativas que se están preparando. Por lo pronto, sí que informamos, ¿no?, en su momento, a través de la delegación del mayor, Rebe nos hablaba de esos tres talleres online, de cuadro bordado, de bolsa bordada y de guante manopla. Es este último, guante manopla, el que se va a poner primero en marcha, creo, ¿no? Sí, este es el primero. Y ya te digo, todas que se pueden seguir apuntando a las personas. Todas las personas que no hayan participado en el primero tienen más opciones de participar en el segundo y en el tercero. ¿Por qué? Porque hay que abrir las posibilidades de otras personas que nunca han participado. Si ahí sobran sitios, pueden, claro que sí, pueden hacerlo otra vez, de otra persona, que no hay ningún inconveniente. Pero claro, queremos que lleguen más personas, por eso te he dicho lo de comunicarlo tanto a asociaciones de vecinos como a asociaciones de fibromialgia, Bifica y todas esas asociaciones que tenemos aquí en Ubrique, pues que hay personas mayores que quieran participar, como te he dicho, que no tienen redes sociales y no se han enterado, pues para que tengan el conocimiento de lo que vamos a hacer nosotros en estos meses. Pues para esas personas directamente o para sus familiares, les recordamos además ese teléfono, ¿no?, que comentabais, el 600-443-955 es el teléfono al que se puede llamar para la inscripción o contactar con el ayuntamiento. Hay que decir que las plazas están limitadas a un máximo, creo que, de 25 personas. Sí, las plazas están limitadas a 25 personas por taller. Porque, como también te comenté, todas las actividades que estamos haciendo son gratuitas, que sea del coste mínimo posible para los mayores. En este caso no hay ningún coste. El material pues también lo ponemos nosotros. Yo te estoy diciendo que intentamos de que tengan el coste mínimo posible, pero es verdad que estas últimas nosotros hemos hecho y han sido gratuitas para los mayores, así que están a tiempo de apuntarse a todas las que quieran y ya pues, o de al número que tú bien has dado, que es de nuestra técnico de Mayor Sonia, pues le ponen ella en contacto de, o le dirá pues todas las actividades que vamos a ir haciendo y se puedan ir apuntando a lo que quiera cada uno. Recordemos que desde marzo creasteis, o estaba ya en marcha, un grupo de difusión vía WhatsApp, y la verdad es que nos decías, ¿no?, que hay más de 150 integrantes dentro de ese grupo de difusión, lo que da una idea de la actividad, ¿no?, y de, bueno, pues las ganas, ¿no?, de participar en este tipo de iniciativas que siempre han mostrado nuestros mayores. Sí, el grupo de, perdona que te corrija, pero el grupo de WhatsApp fue desde la pandemia y se ha ido aumentando de personas con el tiempo. No es que lo hemos creado en marzo, sino eso lleva ya desde la pandemia, pues como nos podíamos ponernos en contacto de otra manera, pues se fue así. Entonces, es verdad que, y bueno, inclusive antes, pero es verdad que ahora pues cada vez se va aumentando más pues la gente para ponerse en contacto y hacer las actividades que nosotros estamos planteando, pues el grupo ahora mismo era la mejor manera de ponernos en contacto con ellos, aparte de Facebook o con vosotros mismos en Radio Brique, que en todas las actividades que nosotros hacemos pues siempre se ponéis en contacto con nosotros y la publicáis en las redes también, en bueno, que me llamáis, se ponéis en contacto y contamos un poco de lo que vamos a hacer, así que es verdad que todo entre todos pues hemos abierto más las posibilidades de la información, en este caso, para que puedan participar. Y nada menos que un año ya, cumplido desde aquellos primeros instantes, y bueno, pues también nuestros mayores han dado ejemplo, ¿no?, de cómo adaptarse a toda esta situación, cumpliendo como los que más, desde luego, dentro de nuestra sociedad, y bueno, como grupo de riesgo, protegiendo a los demás, y estamos viendo ahora afortunadamente los frutos también, con esa esperanza que suponen las vacunas, así que bueno, pues para todos ellos, ¿no?, hay que lanzar ese mensaje de esperanza después de todo lo que pues se han sacrificado y están sufriendo, para a ver si, bueno, pues ya poco a poco esto va mejorando. La verdad es que ha sido complicado para todo el mundo, pero es verdad que yo voy a dar enhorabuena tanto a los niños como a los mayores. Fue bueno el comportamiento tan bueno que han tenido y tienen, y que muchas ganas ya de que llegara la vacuna y empiecen a vacunarse, porque ellos mismos ya también están un poco más contentos, a ver si pueden ir relacionándose un poquito más con las personas, que eso es lo que ellos echan más de menos, el contacto con la gente, aparte de que se reúnan con hacer las actividades, pero el contacto con las personas es muy importante, y eso es lo que se echa de menos, sí, verdad. Ha sido un año un poquito duro y ellos pues han sufrido más que nosotros las consecuencias de alto riesgo, claro. Bueno, pues a través de este tipo de iniciativas se intenta además dar más compañía, que estén activos, que puedan participar y relacionarse, aunque sea a través de las redes sociales, ¿no?, de las nuevas tecnologías, bueno, pues estos talleres online que, como decimos, se están poniendo en marcha. Pues, Reme, queríamos hacer referencia también a ese área del mayor, pero comenzamos hablando de comercio, y si te parece terminamos de la misma manera, insistiendo que hasta el próximo jueves todavía se puede participar en la campaña del Día del Padre, el viernes el sorteo de esas 20 camisetas, así que para los más rezagados, pues que lo tengan en cuenta, ¿no?, que llegamos ya a esas últimas jornadas para entregar los dibujos. Sí, puedes decirlo, lo que tú acabas de decir, que todavía están a tiempo, que quedan 3 días, que aunque no hayan hayan ido por la lámina, todavía están a tiempo también de ir a por su lámina, y todas esas personas pues que han retirado su lámina, que lleven los dibujos a la oficina de turismo, que quedan 2 o 3 días, y que el viernes pues será el sorteo, así que gracias a todas las personas que participan, y mucha suerte a todos los que van a participar para este sorteo, que creo que es algo muy simpático, de en lugar de tener dibujos de tu padre en la, como todo el mundo lo suele tener en la pared, pues en este caso pues lo vas a tener impreso en una camiseta, estampada en una camiseta, que eso te va a quedar para el recuerdo para toda la vida, así que participen, que están a tiempo, y que es muy fácil, que no tienen solamente más que comprar cualquier cosita en una librería de la que quiera, de Ubrique, porque todas participan, y llevarla a la oficina de turismo, que están hasta el jueves por la tarde, horario de oficina de turismo, pues pueden llevarla. Así que venga, que se animen y que todos los que la han, como te he dicho, los que la han retirado, pues que la lleven. Que la entreguen. Claro. Muy bien, pues. Si no pueden entrar en el sorteo. Pues nos vamos a quedar con ese llamamiento por parte de la delegada municipal del Mayor Comercio y de la Escuela Municipal de Música, Remé Trujillo, que nos ha acompañado durante estos minutos. Remé, con ese sonido, por cierto, de la patacabra del sector marroquinero característico, ¿no? De nuestra localidad, claro que sí. Esto es lo que yo aquí estoy aquí en la fábrica pues y eso es lo que nosotros tenemos, ese sonido, todos los días. Claro que sí, bendito ese sonido de que nos hace funcionar a todo el pueblo, está claro. Pues un saludo para todos los compañeros y compañeras y Remé, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido durante estos minutos. A vosotros siempre por llamarme y poner a nuestro mayor, en este caso, en conocimiento de todas las actividades que hacemos. Gracias. Gracias.